A mí me gustaría que el año que viene en cualquier feria de aquí, de los pueblos de la Axarquía, podamos decir que tocan en tal feria o que tocan incluso en la feria de Vélez, ¿por qué no? Claro. ¿Sois de Vélez? Es más, ¿sois de Vélez? Sí, en la feria de Vélez solemos tocar... Sí, pero bueno, la habéis tocado esta feria, pero con más bombo, con un plato más especial. ¿Con más bombo? ¿Con más plato? ¿Con más bombo? Con aquí hablas de unos palillos y salta este salta primero. La batería, ¿no? Aunque sea de diente. Bueno, pues muchas gracias por llamar. Aunque sea familiar, yo me alegro mucho que le guste su música. Pues, enhorabuena, que han hecho un trabajo muy bonito. Bueno, pues muy buenas tardes. Hasta luego, amiga. Venga, gracias. Hasta luego. Venga. Hasta luego. Pues nos queda ya casi despedirlos, van a venir más veces, estarán invitados, yo no sé si para cerrar un poco con ellos, que nos cuenten algo, que nos digan algo, una valoración, algo que quieran decir, simplemente yo vuelvo a comentar que muchas veces hay que abrir las cosas y mirarlas tranquilamente y oírlas, que porque sean de aquí no debe de ser malo, debe ser bueno, y hay que oírlos y pincharlo y oírlo y decir, bueno, aquí hay cosa buena. Buena y bonita, ¿por qué no vamos a promocionarla? Es la idea de esta casa, con ellos y con otras personas más que nos puedan traer un día su maqueta y que realmente se les pueda dar, se les pueda brindar la posibilidad de que se oiga a través de las ondas, porque regalamos música entrecomillada. Y por tanto, al regalar música, todo lo que nos llega a nosotros, bueno, bonito como es esto, no barato porque parece el disco del barrio, pero bueno, pues ahí está sonando y nosotros le ponemos el corazón y sabemos que la gente pues lo recepciona, unos mejor, otros peor, otros no les gusta o les puede gustar más, pero a medida que se va pinchando una cosa, pues va gustando, y ese es el secreto de gente que ha hecho música buena y que la estamos pinchando, nada más. Lo que queráis decir para cerrar. Nosotros, Jesús, te aseguro que a donde vamos siempre vamos dejando claro que somos de aquí, de Vélez, sabes que somos de Málaga, que nos sentimos muy orgullosos de la tierra en la que hemos nacido y de la misma manera, con ese mismo cariño con el que nosotros tratamos a nuestra tierra, sentimos que también nos tratan a nosotros, ¿sabes? Entonces es una cosa muy, muy especial para nosotros y en un futuro siempre, o sea, Hombres de Mercurio es de aquí, Hombres de Mercurio siempre vendrá a tocar aquí, pasen los años que pasen, siempre. Muy bien. Marcelinos, tío, más serio, Marcelino, cáchenlo más. No creo. ¿Tú lo sabes? Te va a llevar una impresión equivocada, te lo aseguro. No, daros las gracias por esta oportunidad tan chula, porque la verdad que es que esto es parte de lo que nosotros queremos y estamos muy a gusto. La verdad que es muy natural todo y ojalá vengamos otra vez. Bueno, más veces, ¿no? Sí. Esperemos. Y a Santi, bueno, no sé. Pero digo a Santi, yo a Santi lo veo más. Jesús, muchas gracias por toda la promoción que nos ha Onda Líder, yo no, Onda Líder. Bueno, a Onda Líder. Y sobre todo a nuestro director, a Ángel Luis Martínez, porque si a él no le gusta, ya no le pones. No se pone. Y es el primero que también ha dicho, joder, vaya buena música. Hay que decir, además, que... su hijo le gusta mucho también esa también. Canción. Le dijo, mira que es un seguidor de los Héroes del Silencio y de Mago de Oz y tal, y además es músico también, toca la guitarra y tal, el hijo de Ángel Luis Martínez, y sin embargo él sabe que esto que estamos poniendo le está gustando, ya, de por sí ya le hemos hecho una copia. De hecho, hay que decir que el jefe fue de los primeros enganchados con este Hombres de Mercurio, cuando yo estaba todavía en mi etapa crítica hacia vosotros, de decir que no me acaba de gustar, que no me acaba de convencer. Ángel ya estaba diciendo, no, qué bueno es esto, que me gusta, que no sé qué, le tengo que pedir el disco, qué tal, y estaba diciendo, tío, tengo que escuchar esto más, tengo que... Nosotros con la música pues pensamos en no crear indiferencia, ¿no? O te gusta o dices, bueno, paso, ¿sabes? Pero lo bueno es no dejar indiferente a ninguna persona. Bueno, 11:30 esta noche, Sala Víctor, Torre del Mar. Y después me habéis dicho en... 5 de diciembre en el Drancro, Rincón de la Victoria. 7 de diciembre en el Cabana. Ajá. Y un día de enero, que no te puedo decir, en lo que ahora mismo tenemos cerrado, en el Murcia, Rincón de la Victoria. Para todo el que tenga dudas, en MySpace, puede en Google componer MySpace, Hombres de Mercurio, ahí está toda nuestra información siempre actualizada. Bueno, pues, Hombres de Mercurio, muchas gracias. Gracias por estar aquí y enhorabuena por el trabajo. Gracias. Gracias, Marcos, también a ti. A ti, hasta luego. Si hoy ya no estoy suplicando, Bueno, pues lo prometido era deuda. Íbamos a tener a los hombres de Mercurio, los hemos tenido aquí en el estudio, hemos pinchado su música. Todo queda en manos de vosotros, de la gente que oye la música por la radio y después va a ver los conciertos, los que se descargan música por internet y sobre todo los que apoyan a la música de nuestro país. La buena música.